sé qué hacer. Yo quiero saber si quieres bailar. Si solo un besito yo te puedo dar. Cuando estás tú, muero de amor. Hace bum bum mi corazón. Dame tu boca de caramelo. Dame ese beso bien sabroso. Quiero bailar con vos. Quiero bailar con vos. Dame un besito, mi amor. Y lo baila Milagro. Dame un beso, dame un beso, ven, ven. Corazón, dame un beso. Dame un beso, un besito. Quiero amarte suavecito. Dame un beso. Amorcito.